Nos encontramos en sede de Gobernación y vamos a hablar con Ale, quien trabaja en Mensajero de Jesús en Villa Banana. ¿Y por qué hoy más que nunca necesitamos estar en las calles, Ale? ¿Qué tal? Como porque sentimos que si no nos mostramos fuertes, perseverantes y unidas, la motosierra nos pasa por arriba. Necesitamos manifestarnos, necesitamos mostrar que seguimos teniendo la misma fuerza, que no estamos dormidas, que estamos vivas y que vamos a seguir peleando para que no nos maten más. ¿Qué está pasando en los barrios? En los barrios está haciendo estragos el consumo problemático, el miedo, la falta de esperanza, y creo que la única manera de tejer redes es desde lo comunitario y desde el trabajo colectivo. Por eso creo que es fundamental no bajar los brazos ahora más que nunca, y aunque parezca invisible, esas redes tienen que ser el sostén para empezar a reconstruir lo que se ha roto y lo que se quiere romper, mantenerlo más vivo que nunca. Gracias, Ale. Gracias a vos.